una pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 565 de La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, sí. Lleno de subversiones sonoras. Un espacio de resistencia musical. Las vías de comunicación, Lara, por favor. Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Podés vernos por YouTube en Radio de la Azotea. Podés dejar tu mensaje al +54 9223 582 8700. Perfectamente, Lara. ¿Y quiénes hacemos este programa? En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y claro, yo, que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, Pablo Uso, casi siempre. Bueno, sí, casi siempre, pero vamos a cambiar. Perfectamente, gracias por la presentación. Y hoy tenemos un programa muy bonito, esperemos. Acá está Río, te quiere decir algo. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir, Río? Sí. Bueno, pero ¿qué quieres decir? Poné música que mi hermano Renzo baila. Entonces Río no dice nada. Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconozco, pero y nombre y apellido, por favor. Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, ya te reconocí, ya dije, pero decime tu nombre y apellido. Hola, abuelo. Hola, hola, pero decime tu nombre y apellido, por favor. ¿No me lo decís? Llama streaming, Edu. No, streaming es otra cosa, Lara. Estoy pidiendo el nombre y apellido de Río. No, no te equivoques. No, no me equivoco. Río Gael Natsman Soria. Al fin. Bueno, así comenzamos La Otra Oreja número 565. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y el miércoles pasado, el miércoles 30, estuvimos conmemorando los 48 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Con unas palabras maravillosas de Elia Spen y recordando a las 14 madres que iniciaron ese encuentro, ¿no? Porque al principio no eran rondas. Cuando se juntaban frente a la estatua de Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, y los policías empezaron a decir que circulen, circulen, y empezaron a andar en círculos alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo. Bueno, y eso pasó el miércoles 30. Y el jueves primero, como todos los jueves, caiga quien caiga, llueva, truene, haga calor, haga frío o sea feriado, como muchos lo dijeron, como es feriado y no nos movemos, bueno, el jueves a las 3:30, como todos los jueves, estuvimos haciendo la ronda de las madres. Y esa ronda, además de terminar como la cigarra, ese tema, antes hicimos otra canción. Cantamos una canción que tiene que ver con el himno oficial de los trabajadores del mundo entero, ¿no? casi todos los partidos socialistas, comunistas, como algunas organizaciones anarquistas, lo toman como una, como un himno, ¿no? La letra original es en francés, es de Eugène Potier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888 Pierre de Gayret la musicalizó por encargo de Gustave Delory, dirigente del Partido Obrero Francés, en la ciudad de Lille, en Francia, para el repertorio de la coral del partido de la Liga de los Trabajadores. Bueno, esto fue interpretado por primera vez por la Liga de los Trabajadores en la taberna La Liberté, La Libertad, de la calle de Vignette de, en la ciudad de Lille, ¿no? En 1889 fue adoptada como himno de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista, y el himno de la entonces Unión Soviética desde su creación durante los años revolucionarios, ¿no? Previos a Stalin, desde 1922. Bueno, y vamos a escuchar una versión de la Internacional, una versión que queremos mucho, sobre todo queremos a los intérpretes, que ya lo hemos pasado en algunas subversiones. Club Artístico Libertad, La Internacional. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos en paz. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, viendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la luz. Alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el socio en que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. La otra oreja latinoamericana. Bueno, y se está cumpliendo en estos días los 50 años del asesinato de Roque Dalton y los 90 años del nacimiento

tercer poema de amor de Roque Dalton por el grupo Exceso de Equipaje. Por la otra oreja. A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias. Diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser el salvador, el amor más común y corriente, casi el único. La otra oreja latinoamericana. Dice Eduardo Galeano sobre Roque Dalton. Bueno, Roque Dalton hacía reír a las piedras. Era el menos solemne de todos nosotros y también a la muerte le tomaba el pelo. Así que no voy a ponerme ahora a escribir en su memoria una necrológica de cartón húmedo de lágrimas. Pero no puedo dejar de decir que me dio asco el silencio de la prensa. No puedo dejar de mencionar el doble dolor que provoca la muerte cuando uno se entera con tanto atraso. No vibraron los teletipos de las grandes agencias internacionales para informar del asesinato del poeta. Estaban ocupadas, supongo, con los percances sentimentales y financieros de Jackie Kennedy o alguna mierda así. Ya se sabe quién maneja la información en la Latinoamérica. Las máquinas de mentir no dedicaron ni una línea a la muerte de Roque. Este escritor no había nacido en París, ni había sido bendecido en Europa. Venía de un país centroamericano y chiquito, que él llevaba tatuado en todo el cuerpo. Allí cayó acribillado a balazos. La poesía de Roque era, como él, cariñosa, jodona y peleadora. En la cara y en la poesía de Roque, una guiñada se convertía en un puño en alto. Le sobraba valentía y por lo tanto no necesitaba mencionar el coraje. Nada más ajeno a la retórica del sacrificio que la obra de este militante que nada ahorró de sí ni quiso nada para sí. No precisamos un minuto de silencio para escuchar su risa clara. Ella suena alto y siempre, matadora de la muerte, en las palabras que nos dejó para celebrar la alegría de crecer, de creer y de darse. Esto lo escribió Eduardo Galeano sobre Roque Dalton y lo compartimos en La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Vamos a leer algunos mensajes. Está escuchando el programa Patricia de Junach, de San Cristóbal de las Casas. Abrazotes. Efraín desde Puebla dice: de al lado tenía que venir esa bala, la única bala capaz de alcanzarlo. Eduardo Galeano, ¿no? Dijo eso. Alfredo Salmerón desde México también. Pocos programas son tan profundos como La Otra Oreja. La revolución se lleva a los mejores, a veces espantosamente. Marta, la mamá de Lucía Pérez, dice en tribunales, mañana en Tucumán y Bravo, en las 8 nos encontramos en la puerta de entrada, Tribunal 2. Hoy me avisaron que mañana está la audiencia de Farías, para que le den la condena por feminicidio o no. Eso va a decidir el tribunal. Horrible. Lali, escuchando el programa. Natalina dice, ¿no? Qué lujo. Dalton y Cortázar. Mary Roldán desde acá de Mar del Plata. Erika desde Veracruz, en México, Graciela desde el Gran Buenos Aires, Adrián Goizueta desde Costa Rica, Sonia de Cabrejas aquí de Mar del Plata, Mayarí desde Guatemala, Lili de la sobrina de Mirta Baraya, de Mirta Baravalle, que seguimos recordándola, ¿no? Rick de Tlaxcala, en México, escuchando La Otra Oreja. Gustavo Mayo dice salud. Gustavo Chávez Pavón desde México, escuchando La Otra Oreja también. La escucho, está en casa, dice. Patricia desde Puebla. Claudio de la Azotea, que era de la Azotea, ¿no? Dice, después de la Internacional, nos manda un mensaje que dice, hoy justo ganó la Internacional en fútbol. Bien. Herbert Reyes desde Guatemala, Tati Almeida, querida madre de Plaza de Mayo, Graciela de Mar del Plata, muchas gracias, ya empezando a escucharte. Rogelio desde México, también escuchando. Mavi, Gustavo Jones, Carla Lara desde Honduras, Rafael Sevilla Zapata dice ahora con el oído atento, hermano. El Indio Vértiz, por supuesto, desde la ciudad, la capital metropolitana de Batán, ¿no? Algo así, ¿no? Está, es mucho, ¿no? Batán, para eso. Ahí estoy, Edu Orejeando, Diana desde Medellín. Bueno, está Bea escuchando el programa. Hilda desde Buenos Aires. Saludos a Paula, Hilda. Alfredo Grande desde Buenos Aires, escuchando este programa. Está Nata escuchando ahí. Y además saludamos a Gaby de la Ciudad de México, del bar, que ya lo vamos a nombrar, ¿no? Basta de chamullo y pone música. ¿Cómo dijiste, Lara? Pone música, que mi hermano Renzo baila. Bueno, listo. ¿En serio que baila? Entonces vamos a escuchar. Sí. Perfectamente, bueno. Y vamos a escuchar músicas que tendríamos que volver a escuchar, ¿no? De Argentina. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. En estos tiempos que se repiten algunas situaciones que ya hemos vivido hace unos 25 años, vamos a escuchar a Santa Revuelta. Yo soy el desocupado, por La Otra Oreja. Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho y no de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. La empresa en que trabajaba cerró y se metió a importar. Y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Yo soy el desocupado, me pide la reelección. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Desocupado, vivo a

La Otra Oreja Argenta. Bueno, y en este orden de cosas vamos a escuchar ahora una canción que dice, dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse que se van comiendo, la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen mal. Así empieza la canción de Pedro Aznar. Dicen que dicen, por la otra oreja. Andan diciendo tantas palabras.

fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mandé compras Lua. Y con una vuelta y me hacha Lua, con la segunda y baja. Ay, ¿por qué no me lo decís en otro tono, Lara? Me grita siempre, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a escuchar, vamos a leer algunos mensajes, otros mensajes que dice: saludos a la otra oreja desde México, abrazos, María Eugenia desde la Ciudad de México, gracias. Está también Martín, guardavida, saludando a la otra oreja, y gracias Pablo Guso, que no va a operar más este programa. Lo echamos. No, no te equivoques. No, lo echamos, ¿no? No. No, lo despedimos. Sí. Pero, ¿lo despedimos laboralmente o lo despedimos? Sí, eso es. Bien, perfecto. Bueno, gracias Pablo por la operación, bienvenido Diego. Y como siempre nos despedimos con una subversión, de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. ¡Qué buena versión! ¡Comandante Che Guevara! Hasta siempre. Hasta la victoria, siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la increíble transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te nacimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Chao, hasta la semana que viene.